es lo que hay. Sol, sol. Escucha y quédate con el cambio. Que quédate con el cambio. Dame tu corazón, un poco de tu amor, que tenerte es una ilusión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, y yo te daré mi pasión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, que tenerte es una ilusión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, y yo te daré mi pasión. ¡Ja! Mira vos, el cambio suena y la gente dice... Es lo que hay. Dime por qué lloras al hablar, si tan segura estás, tus ojos no dicen la verdad. No veo en tu mirar. Dime por qué lloras al hablar, si tan segura estás, tus ojos no dicen la verdad. Ha decidido que no puede más. Ha decidido que yo así ya no puedo vivir. Por el amor que solo heridas me dejó, y ya todo se acabó. Ya no estarás conmigo, porque ya no podrás, no volverás a lastimar a mi corazón. Ya no podrás, no volverás, porque tu juego ya terminó. Porque ya no podrás, no volverás a lastimar a mi corazón. Ya no podrás, no volverás, porque tu juego ya terminó. Porque tu juego terminó. Para todo el norte, centro y sur del país. El cambio te dice: me duele el alma cuando te veo. Me duele el alma y esto es en serio. Me duele el alma cuando te veo. Me duele el alma y esto es en serio. Sin ti ya no puedo respirar. No, sin ti ya no puedo respirar. Para todo Buenos Aires. Te quiero mucho.